Bueno, 10 minutos que pasan, casi 11 de las 5 de la tarde, y una sintonía sonando de fondo que nos anuncia que vamos a arrancar desde ya en los próximos minutos pues nuestro espacio jurídico de cada semana, que como cada jueves pues lo hacemos de la mano de Yucia y Asociados, de la mano de Julia Rodríguez, y que desde que ya nos dejan, Julia, juntarnos entre comillas, ¿no? Pues te tenemos aquí en el estudio de Radio Ubrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Bueno, pues una semana más dispuestos a aprender, a resolver las dudas. Digo aprender porque, entre otras cosas, pues aprendemos parte del diccionario jurídico y a resolver las dudas. Hoy teníamos una relacionada con el arrendamiento, impagos en el alquiler y demás, y eso ha hecho pues que vayamos a hablar, que sea un poco el tema sobre el que va a girar, ¿no?, este programa. Sí, a propósito de una consulta que llegaba de un oyente sobre una serie de impagos en el alquiler del inmueble que tiene, pues bueno, hemos pensado que podía ser un tema interesante resolver cuestiones prácticas, lo más prácticas que podamos, en relación a los arrendamientos de vivienda. Nos vamos a centrar en el arrendamiento de vivienda. Pues vamos a ver derechos y obligaciones de arrendador y arrendatario, y bueno, las cuestiones que más o menos no suelen preguntar a los abogados. Pues si te parece, vamos con el diccionario. Me decías, sí, que la semana pasada acabamos con la F de fallo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Así que, siguiendo un poco el orden alfabético, hoy nos toca la G y la H. Vale, pues mira, pues por la G, una palabra bastante coloquial, se utiliza mucho, con sentido jurídico, pero se utiliza mucho. La palabra garantía. ¿Garantía? Sí. Que, no, que bueno, la garantía de algo es como el seguro de algo, ¿no? Algo que nos cubre o que tenemos cubierto, ¿no? En este caso, no sé si es la garantía procesal, ¿no?, como se suele decir. Ah, bueno, si tú te refieres a una garantía que tienen los productos en caso de que haya desperfectos, ¿no? Bueno, sí, no lo había enfocado de esa manera. Eso estaría relacionado con el derecho de los consumidores. Pero fíjate que mi cabeza... iba pensando más en la parte civil, en la acepción civil. Sí. Civil me refiero al derecho civil de la palabra, como medio jurídico que permite asegurar, como bien has dicho, vuelve a surgir ese verbo, asegurar al acreedor, es decir, a la persona que tiene que recibir un dinero de otro, contra el riesgo de cualquier insolvencia que tenga su deudor. El garante, ¿no? Exactamente. Bueno, el deudor puede tener un garante. Pero cuando hablamos de garantía, bueno, ese puede ser uno de los medios de garantía. Pero mira, si yo te digo otra palabra que además viene siguiendo a la... Fíjate que no era la que tenía preparada, pero por la H, hipoteca. Sí. Hipoteca es un tipo de garantía. Ajá. Es una garantía que recae sobre un bien inmueble. El bien inmueble es el garante, en este caso es la garantía del pago de un préstamo que previamente nos han dado normalmente las entidades financieras, pero bueno, puede haber también se pueden utilizar entre particulares. Pero bueno, garantía, pues es todo, cualquier medio jurídico que nos asegure cobrarnos asegure cobrarse al acreedor frente a un deudor. ¿Cuál es la más habitual, sobre todo cuando pedimos préstamos a los bancos? La garantía hipotecaria, la hipoteca, con la H. Hay otros tipos de garantía, por ejemplo, el aval, cuando se dice, yo es que soy avalista, bueno, una figura que yo siempre le digo a mis clientes, antes de firmar como avalista, vamos, recurre a cualquier otro tipo de garantía si es posible. Sí. Y bueno, en definitiva, se utiliza no solo en el derecho civil, sino que, por ejemplo, en el derecho tributario, derecho administrativo, si queremos suspender la imposición de una sanción o si queremos... suspender un acto administrativo, pues nos van a pedir que aportemos algún tipo de garantía, que puede ser, pues eso, desde una fianza, un aval, una hipoteca, en fin, hay muchísimos tipos de garantía. Pero fíjate que yo por la H no tenía previsto hablar de la hipoteca, pero ha salido. Yo traía otra expresión que se hizo muy popular recientemente por una noticia que no me viene a la cabeza ahora cuál es, no sé si era algo en relación con las mascarillas, el habeas corpus. Ajá. ¿Te suena? El habeas corpus es cuando alguien pide en determinadas situaciones, o creo, ¿no? Yo siempre digo creo porque vaya a ser que me tallo la pata aquí en directo. El habeas corpus es la expresión que dice alguien que cuando quiere requerir su presencia ante un juez, ¿no? En una situación, entiendo yo que debe ser pues extrema o se deben dar algunos casos. Es lo que te voy a preguntar ahora, ¿no? ¿En qué caso se puede pedir el habeas corpus? Que creo o entiendo que es eso, ¿no? Cuando alguien en alguna situación pide, cuando está siendo detenido o algo, ¿no? Pide el comparecer inmediatamente ante un juez. Mira, en España los únicos que pueden recortarnos la libertad de deambulación, de circulación, en definitiva, tenernos encerrados, son los jueces y magistrados. La autoridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden detenernos y retenernos, pero no nos pueden mandar a prisión. La prisión la decreta siempre un juez. Entonces, existen unas garantías constitucionales para que los ciudadanos no nos veamos, no se nos vulnere nuestro derecho a la libertad y se nos detengan de manera ilegal. Entonces, cuando alguien considera que será detenido de manera ilegal, o sí, habiendo motivos para estar detenido, han transcurrido más de las primeras 72 horas desde la detención, puede solicitar a través de un abogado, normalmente suele ser un abogado de oficio, que efectivamente se tramite el procedimiento de habeas corpus. ¿Para qué? Para ser puesto inmediatamente a disposición judicial y que sea el juez el que determine si esa persona puede seguir puede permanecer retenida y, por tanto, se envía a prisión provisional, evidentemente, porque hasta que no hay un juicio, la prisión es provisional, con una serie de requisitos. No cualquiera puede ir a prisión, se tienen que dar una serie de requisitos que vienen regulados en la ley de enjuiciamiento criminal. O bien, pues ser puesto en libertad porque ya han pasado esas horas y no existe ni riesgo de fuga, ni riesgo para que se oculten pruebas, ni demás. Entonces, pues esa persona tiene que ser puesta en libertad. Y ese procedimiento se llama habeas corpus. Bueno, entonces no iba mal encaminado y aprobado otra semana. Aprobado, ¿no? Sí. Bueno, pues paso a la siguiente semana. Julia, como decíamos, hoy vamos a hablar del tema de arrendamiento de viviendas. Y tengo por aquí una consulta que nos pasaba un oyente en estos días atrás y decía así. Buenas tardes, me gustaría trasladarle una pregunta a Julia para su programa de los jueves. Tengo un piso alquilado a una persona que acumula ya más de 6 meses de impago. No responde a nuestra llamada ni nos da opción a hablar con ella, esquivándonos como puede. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer ante esto? Porque sabemos que tiene trabajo y por tanto nómina, pero no sabemos a efectos legales qué consecuencia puede tener el hecho de vivir con su hija menor de edad. Y nos añade, por si te vale, como información que en el contrato la madre de esta persona está incluida como avalista, que decías tú antes, ¿no? En la figura del avalista, pero que no tiene manera de contactar con esta madre ya que reside en otro municipio, dice. Vale. Se dan dos circunstancias en esta pregunta. Si me permite, es que está entrando ruido por la ventana. Pues sí, voy a un momentito a cerrarla. Vale, ahora le damos un momento, 20 segundos, le damos 10 segundos a Julia, porque es verdad, yo estaba mirando aquí de dónde venía el ruido y efectivamente pues era de la ventana que ya está cerrada. Julia, por tanto, sí, ya te tenemos. Estamos en directo, que eso es riguroso. Las cosas del directo, el riguroso directo. Es que no me enteraba ni de mi propia voz con el ruido, disculpen los oyentes. Sí, pero a ti te comento porque he oído perfectamente la pregunta. Eso, te decía que se dan dos situaciones o una misma situación con dos consecuencias jurídicas. El impago de la renta supone el incumplimiento por parte del arrendatario de su principal obligación, que es el pagar un precio a cambio de que se le ceda el uso de una vivienda. Por lo tanto, es un motivo para proceder al desahucio. Del desahucio es el desalojo de la vivienda para volverla a poner a disposición del propietario. Eso no quiere decir que con el desalojo se acaba el pleito. Podemos reclamar la renta y debemos reclamar la renta porque es el propietario tiene derecho a cobrar por el uso de ese inmueble que le ha dado al arrendatario. No existe, dice, ¿qué solución hay? Pues no existe ninguna otra solución que no sea interponer acciones judiciales. Legal, sí. Acumulando en el mismo proceso se puede acumular el desahucio por falta de pago y la reclamación de la renta. Dice que no hay manera de contactar. Evidentemente, yo siempre abogo por la negociación. A veces, en este tipo de situaciones, casi que lo más fácil, por más de que esto sea tirarnos piedras contra el tejado de los procesalistas, es negocia y que se vaya, porque una persona que empieza a acumular renta con lo que tardan los desahucios, pues casi que es mejor que te deje el piso, aunque te deje la roncha. Pero bueno, eso ya es cuestión de ir caso a caso y verlo detenidamente. ¿Cuál es la peculiaridad que hay aquí? Es que hay una balista. Entonces, para la reclamación de esa renta, puede ir contra el arrendatario y contra la balista. Hombre, son muchas preguntas que habría que ver el caso concreto, ¿eh? Hay que mirar muy bien ese contrato, mirarlo muy bien, ¿vale? Y ver, pues, pero en definitiva, impago, reclamación de renta y desahucio. Yo siempre recomiendo, y esto lo saben las personas que tienen pisos y que se dedican a, que tienen pisos arrendados y que se mueven en este mundillo, siempre es muy importante enviar previamente un requerimiento de pago. Uh-huh. Para evitar que una vez que se inicie el desahucio pueda paralizarse, enervando la acción, que se llama. Es decir, anulando esa demanda, o esa, por decirlo de una manera coloquial, ¿qué significa enervar la acción? Significa que con el pago de todo lo que tenga atrasado, vuelvo otra vez hasta el principio y esa demanda deja de tener efecto en el juzgado, enervar la acción. ¿Cómo evito esto? Dándole una oportunidad de pago previo, con una serie de requisitos, que sea fehaciente, que no se ponga la demanda antes de transcurrido 30 días hábiles desde la recepción de o el envío de, no estoy segura si es recepción o envío del requerimiento de pago. Pero bueno, yo lo que les recomendaría, esto es a modo general, por uh-huh. si hay algún oyente que se encuentra en la misma situación, es que lo ponga en manos de un despacho de abogados para que le analicen su situación y cuanto antes comience la reclamación de esas rentas y el desahucio. Hablaba que hay un menor. Eso te iba a decir. Uh-huh. Ahora mismo, y tengo que ser franca, el tema de los lanzamientos y los desahucios están bastante ralentizados. Tenemos un apartado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando hablamos de los juicios verbales por desahucio, en caso de finalización del contrato, en caso de impago de renta, se establece la posibilidad de que el ciudadano que es demandado o de oficio juzgado acuda a los servicios sociales de los ayuntamientos para ver si esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad social. Y en ese caso, pues el procedimiento se paraliza durante un tiempo para que se le busque una solución. Esto no lo hace, no se paraliza sine die, sino que llegará un momento, creo que ha ocurrido 3-4 meses, desde 2 meses, en función de si el demandante es persona jurídica o física, varían los plazos. Se reanuda el proceso. Pero es que además, recientemente ha habido una modificación con el tema de los derechos sociales y demás por el tema COVID, que está haciendo que los desahucios y los procesos de desahucio, las reclamaciones de renta, los lanzamientos, pues queden suspendidos durante un tiempo, también dándose una serie de circunstancias donde hay que acreditar la vulnerabilidad social y demás. Todo esto hay que verlo caso por caso. Ahora bien, esto tiene que ser un impedimento para que el legítimo propietario que tiene derecho a cobrar su renta no inicie el desahucio. Yo creo que no. Uh-huh. Si tardan mucho los procesos, pues cuanto antes lo iniciemos, pues antes vamos tramitando se va tramitando el asunto. Y luego habrá veces en que se le pase el plazo al inquilino o no conteste a la demanda o que, en fin, que luego la casuística procesal da para mucho y a lo mejor lo que empezaba siendo un proceso que iba a ir para largo, pues a lo mejor los plazos se acortan pues por la propia desidia del que deja de pagar. Uh-huh. Entonces, bueno, mi recomendación es que deben de acudir a un despacho, porque es que además, para poder reclamar, es imprescindible la intervención de abogado y procurador. Entonces, no le queda remedio que acudir a un despacho de abogado. Lo más rápido y lo mejor. Y cuanto antes. Julia, ¿a partir de qué mes se considera ya el impago o se puede...? Porque nos ha dicho que unos 6 o 7 meses ya es una cantidad suficientemente razonable como para iniciar el desahucio. Uh-huh. Cualquier incumplimiento, pero vamos, 2-3 meses, en fin, que es un incumplimiento, dejas de pagar la renta y estás incumpliendo una de las cláusulas del contrato, que es el pago. Entonces, 6 meses es una cantidad con la que se inician muchísimos procesos de desahucio. Pues eso por un lado. Luego nos acaba de llegar otra consulta, Julia, que es un poco más genérica, porque nos dice que cuánto obliga la ley a hacer la duración mínima de un alquiler. Uh-huh. Si la ley interpone una duración mínima para un alquiler, si son 3 años, 5... Entiendo que no, porque, claro, por ejemplo, con los pisos de estudiantes se hace año a año, ¿no? Entonces no sé si la ley establece un plazo mínimo para un alquiler, no sé, de los que se denominan de larga duración, ¿no? Los de larga duración es una manera de llamar a los contratos de arrendamiento de vivienda. Cuando tú hablas de estudiantes, son alquileres de temporada. Ajá. Y no se hacen por un año, se hacen normalmente por 9 meses, 6 meses, el curso académico. Esos no están sometidos a otro plazo que no sea el que se establezca en el contrato de alquiler de temporada. A veces, para evitar esto, ocurre como los contratos. Yo hablaba antes en la semana pasada de los contratos temporales en fraude de ley a nivel laboral. Es posible que para evitar las prórrogas forzosas que obliga la ley, porque efectivamente, y respondo a la pregunta, existe un mínimo legal en los contratos de vivienda, se camuflan de contratos de temporada, lo que no deja de ser un contrato de vivienda habitual. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, ya eso sería cuestión de acreditarlo en caso de que no desancie. Ahora mismo, dependiendo de cuándo haya sido firmado el contrato, vamos a tener diferentes duraciones, porque ha habido una serie de reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Algunas duraron, y yo recuerdo que lo hablamos en su momento, en el año 2019, algunas duraron meses la vigencia de la norma, pero hoy por hoy, déjame que busque la Ley de Arrendamiento Urbano, pero vamos, la duración es que los contratos de vivienda tienen la duración que las partes quieran, ¿vale? Pero el arrendatario tiene el derecho a que el contrato se le prorrogue. ¿Durante cuánto tiempo? Pues déjame que tengo aquí la duda si el plazo mínimo son 3 años o son 5. 5, vale, 5, sí. Son 5, sí, pero los contratos anteriores, creo que es a marzo de 2019, son 3, pero ahora son 5. 5 años de prórroga forzosa que tiene derecho el arrendatario, uh-huh. ¿Vale? Y 7 en caso de que el arrendador sea una persona jurídica. Ese es el plazo mínimo. Está regulado en el artículo 9. Cuidado con esto, porque era. Y esto me lo he encontrado yo y me lo he encontrado recientemente. Cogemos y nos bajamos un formulario de internet. O nos vamos a la primera agencia, que con toda la buena fe intermedian en el alquiler, pero bueno, no son juristas las personas que redactan ese contrato. Y te dicen, no, tranquilo, que esto es un año y se tiene que ir el inquilino. Y llega el año y el inquilino no se va y me dice, pero es que yo fui y esto me lo han hecho y además he pagado y aquí pone que en el año ya. Pero es que aquí lo pone, pero es que la persona que te ha redactado el contrato o cuando te lo has bajado del modelo de internet no has mirado que es que el artículo 9 de la Ley de Arrendamiento Urbano da derecho al arrendatario a que se pueda quedar allí. Uh-huh. Y las prórrogas son forzosas para el arrendador. Vamos, que te tienes que comer la prórroga. Y a lo mejor, si tú lo llegas a saber, pues no lo pones en alquiler, porque a lo mejor dentro de un año tú querías venderlo, claro. Entonces, ¿qué digo con esto? Hombre, que tampoco cobramos tanto en los despachos por un asesoramiento previo. Y además, nosotros tenemos siempre las cláusulas, dependiendo si el cliente es arrendador o arrendatario, uh-huh. Porque en función de eso podremos meter unas cositas u otras que beneficiarán a uno u otro en función de quién nos esté pidiendo el asesoramiento. Tampoco tenemos mucho margen de maniobra, pero sí que hay ciertas cositas que se pueden prever y que si no están en el contrato, pues perjudica en este caso al arrendador o al arrendatario en función de quien quiera hacer valer sus derechos. Entonces, a la pregunta que acaba de llegar, efectivamente existe un tiempo mínimo, que es de obligado cumplimiento para el arrendador, ¿vale? Salvo que existan algunas causas, como que el arrendador necesite de la vivienda para él o para algún familiar. Y entonces, pues, podemos decir que no a esa, una vez cumplido el tiempo de duración pactado en el contrato, uh-huh. O el primer año de duración, pues podemos oponernos a la prórroga o dar por finalizado el contrato siempre y cuando se den esos requisitos legales. ¿Qué ocurre? Que si el arrendatario no se va, aunque a mí me haga falta la casa, pues tengo que acudir a un proceso judicial para echarlo. Al final siempre tenemos que acudir a los jueces. Uh-huh. Pues eso por un lado. Has hablado de cuando, claro, se puede dar el caso de que yo esté viviendo de alquiler en un piso y a su vez el propietario lo tenga en venta. ¿Qué ocurre si el propietario los quiere vender y los quiere enseñar a alguien? ¿Yo tengo que dejarlo que entre al piso en el que yo estoy viviendo? Esa pregunta es muy recurrente y es que la respuesta es un claro no rotundo. Uh-huh. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Pues lo de siempre. Si a ti te tiene alquilado el piso una persona que te cae estupendamente y tú llegaste verbalmente a ese acuerdo, verbalmente, en fin, porque sois colega y porque no te importa y porque... Pues tú, de buena fe, pues lo enseñas si no te importa. Ahora bien, en ningún caso el propietario puede obligar al arrendatario a tener a disposición de una agencia de la propiedad inmobiliaria o del propio arrendador porque quiere enseñar el piso a todo aquel que desea verlo para comprarlo. Pero ni eso ni nada. Al arrendatario no se le puede, perturbar en el goce pacífico del uso y disfrute de ese, de la posesión, del uso y disfrute de ese piso. Uh-huh. De ese piso, de esa vivienda. Más que uso y disfrute, para hablar con propiedad, en el goce pacífico de la posesión de ese inmueble. No se puede. Pero es que el propietario no puede entrar allí. Y es más, si se dan casos de entradas ilícitas del propietario, es que es mi piso, muy bien, será su piso, si la propiedad no la vamos a discutir, pero la posesión la tiene la persona que ha firmado ese contrato. Y si el propietario entrase de manera ilegítima, estamos hablando que estaría cometiendo un delito. Y el arrendatario puede denunciar esa situación. Uh-huh. O sea que, cuidado con esto porque... Uh-huh. Es que hay veces que no es que es mi piso, yo quiero entrar. Muy bien, sí, si no, vamos, si es su piso, si aquí está en el registro, tiene usted la escritura y está inscrito en el registro de la propiedad y usted es el propietario, pero es que en este momento el que goza de la posesión del inmueble es el que lo tiene arrendado. Uh-huh. Y puede darse el caso de que el arrendatario quiera subarrendar a su vez ese inmueble. Sí. Se puede dar el caso, pero para ello es imprescindible la autorización por escrito del arrendador. Bien porque aparezca en el contrato de arrendamiento, bien porque se la pidamos previamente a subarrendar una habitación o parcial o totalmente el inmueble. Uh-huh. Pero es imprescindible la autorización por escrito del arrendador, del propietario. Sí, es verdad que muchas veces en las cláusulas de los contratos aparece eso, ¿no? De que el arrendatario no podrá acceder ni subarrendar a su vez el inmueble y tal. O sea, sí se puede en el caso de que tiene que aparecer expresamente, ¿no? Tiene que aparecer expresamente y en ese caso se podría entender que ya existe el consentimiento. Uh-huh. Y si se omite, si no se dice nada y obtenemos esa autorización por escrito, pues podríamos perfectamente. Uh-huh. Y cuando hablamos de alquiler, hablamos también de fianza, que generalmente es un mes, ¿no?, de lo que se establece una mensualidad, ¿no?, como fianza, o al menos eso tengo entendido. Sí, sí. ¿Es obligatoria esta fianza y hay un importe mínimo y máximo para la fianza? Sí, mira, la fianza es obligatoria. El arrendatario tiene que abonar sí o sí un mes de fianza, ¿de acuerdo? Eso... por ley es así, se llama la fianza legal. Se pueden hacer otro tipo de fianzas que serían ya las voluntarias. La ley de arrendamientos urbanos, la última modificación, ha puesto un límite a la fianza y creo que son 2 meses como mucho. Como mucho, antes se podía poner más cantidades, ahora queda limitada creo que a 2 meses, pero uno es el mínimo legal y además obligatorio. Y luego esa fianza, una cosa muy importante, es que en la mayoría de las comunidades autónomas, uh-huh, en Andalucía una de ellas, es obligatorio su depósito en la Junta, en la Consejería de Vivienda, en el organismo que regule, sí. Yo creo que es Infraestructura y Fomento, creo que es. El propietario tiene que depositar esa fianza en la Junta, que luego se lo devolverán cuando termine el arrendamiento. ¿Y qué ocurre si esa fianza no se deposita? Porque se pueden imponer una serie de multas al arrendador por no depositar la fianza en la comunidad autónoma, en este caso en la Junta de Andalucía. ¿Qué otras fianzas se pueden aparecer? Pues como las que nos contaba el oyente, que él tiene una balista, eso es una fianza. Porque en definitiva la fianza sirve para responder de los desperfectos que pueda haber quedar en el piso. Algunas veces se pueden jugar algún tipo de renta que quede por pagar, aunque hay veces que se pone una cláusula en la que se dice, no, mira, la fianza no servirá como pago de ningún mes de renta, pero bueno, si a ti te deben cuatro, tú no vas a devolver la fianza, te lo quedas porque, bueno, ya con eso te deben tres, ¿no? De hecho, muchas veces, y hablo de mi caso personal incluso, cuando yo he alquilado de estudiante el piso, el último mes siempre se le decía al arrendatario, ¿no?, al arrendador en este caso, oye, ven, échale un vistazo al piso, ves que está todo bien y el último mes te lo cobras de la fianza. Sí, es posible, es posible, no se lo paga, pero tampoco te la devuelve, muere una cosa por otra, es posible hacerlo. Efectivamente, como tú has dicho, después de devolver la posesión de un piso, lo normal es acudir con el propietario y ver que está todo en orden, y entonces en ese caso se firma un documento y se devuelve la fianza, ¿vale? Y bueno, si hubiera algún desperfecto, pues la fianza no se devuelve, pero bueno, ya entramos otra vez en pleito, porque uno querrá que se lo devuelva, el otro dirá que es que estaba de, y entonces otro pleito. O sea, al final aquí, si ves a cada pregunta que me haces, acabamos en los juzgados. Todos acabamos en los juzgados. Oye, y claro, hemos hablado de que la fianza va encaminada a este tipo de reparaciones. Y durante el plazo o el momento en el que está alquilado el piso, ¿las reparaciones a quién corresponden? ¿Al arrendador o al arrendatario? A ver, las que son de conservación del inmueble o de mejora del mismo, conservación para tenerlo en las mínimas condiciones de habitabilidad y dignidad para el uso para el que se ha contratado, corresponden al arrendador, ¿vale? Esas son, las tiene que abonar el arrendador. ¿En qué momento? Porque claro, está el piso ocupado y yo quiero hacer una obra de mejora. Oye, pues lo suyo sería que lo hagas cuando está el piso vacío, para que no perturbe la pacífica posesión que hablábamos del arrendatario. Pero bueno, si el arrendatario te permite que hagas la obra, sin problema. Las de conservación, pues habrá casos en los que sí o sí esas reparaciones haya que hacerlas durante la vigencia del contrato. Un ejemplo muy común, las humedades. Con humedades no se puede vivir. Es malo para la salud, es algo muy incómodo y si hay goteras y demás, pues ese tipo de reparaciones que son de conservación, que las tiene que pagar el propietario o el seguro, bueno, en definitiva el propietario, pero que no las paga el arrendatario, pues se pueden llevar a cabo durante la vigencia del contrato y de hecho se deberían. ¿Para qué? Pues para que ese inquilino pues viva en las condiciones dignas. Ahora bien, el problema viene, y es cuando surgen todas las discrepancias y demás, en las pequeñas reparaciones que se deben al uso ordinario del piso. Se ha roto un termo, se ha roto una cisterna, se ha roto un grifo, ¿eso quién lo paga? Y es que la Ley de Arrendamiento Urbano dice que esas pequeñas reparaciones debidas al desgaste propio del uso de la vivienda, pues que le corresponden al arrendatario. ¿Vale? Incluso te diría que las obras de conservación que hayan sido, cuyo desperfecto haya sido provocado por un mal uso por parte del arrendatario, tiene que pagar al arrendatario. Pero claro, volvemos a lo mismo, un problema de prueba, a los juzgados. Claro. ¿Quién ha roto, no sé, una pared, una puerta? ¿Vale? Entonces eso, siempre que se deban al paso del tiempo, a cualquier fenómeno ajeno a la voluntad o ajeno al comportamiento del arrendatario, las tiene que pagar el arrendador. Pero si estamos hablando de obras de conservación provocadas de manera dolosa o imprudente o por el comportamiento del arrendatario, las tendrá que abonar él. Y de hecho, si se va sin repararla, nos lo cobramos de la fianza, porque me has dejado el piso peor que te lo di. Pero como decía, la discrepancia surge en esas pequeñas obras. ¿Esto quién lo paga? Pues el grifo, la cisterna, oye, pero es que las llevas viviendo en el piso 5 años. Claro. De tanto darle, tienes niños pequeños, a lo mejor ha sido, págala tú, porque es que a lo mejor ha sido, ahí es donde surge. Otra cosa es que llevemos un mes, ¿no? Efectivamente, y ese es uno de los requisitos, ese es uno de los criterios que establece la jurisprudencia para distinguir quién paga ese tipo de obra. La duración del contrato, cuánto tiempo, y no es lo mismo que se te rompa el termo o el grifo, nada más llegar. Oye, es que me lo has dado. Bien del tono, ¿no? Efectivamente, págalo tú. O que se deban a haya pasado un tiempo, que cómo ha sido la rotura, qué es lo que ha pasado para que se rompa, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso te digo que la mayoría de las discrepancias surgen en esas pequeñas reparaciones. Uh-huh. ¿Quién me arregla el grifo? ¿Quién me arregla? Está claro que si lo que se ha roto es una baldosa, pues evidentemente, como es un elemento, digamos, casi estructural, ¿no? El forjado y demás, pues esto lo tiene que pagar el arrendador. Pero el pequeño electrodoméstico, pues eso, el grifo, la cisterna, el termo, el frigorífico, pues ahí es donde van surgiendo las dudas, quién ha sido, cómo ha sido, es responsabilidad de quién, ha sido por un mal uso. Al final, la mayoría de las veces acaba pagándolo el arrendador. Uh-huh. Pero bueno, que a unas malas, pues al final lo tiene que decidir un juez. Nos vamos a los juzgados. Y la última, Julia, ya casi fuera de tiempo, pero sí, tenía, ahora es que estamos ya terminando el año, ¿no? Muchos estamos pensando en trimestres y en obligaciones fiscales y demás. ¿Qué repercusión fiscal tiene un alquiler de un inmueble, de una vivienda? Pues para el arrendador, que las rentas obtenidas por el alquiler de inmuebles, sean de temporada o sean de local o sean de vivienda, tienen que tributar. Entonces, se tienen que declarar esas rentas. Cuando es alquiler de vivienda, existen una serie de deducciones fiscales que estuvimos hablando en la campaña de este año, pues que solamente hasta el 50%, te puedes deducir los gastos que hayas tenido, en la, por ejemplo, las reparaciones, el seguro, la hipoteca, en fin, todo lo que esté relacionado con el inmueble, pues te lo puedes deducir. Pero bueno, la principal obligación para o la implicación fiscal que tiene para el arrendador es que la renta la tiene que declarar. Y para el arrendatario existen una serie de deducciones fiscales en su declaración de la renta. Como le explico a los oyentes, la declaración de la renta tiene como dos tramos, ¿no? Un tramo que es con las deducciones que aplica el Estado y otra las que aplican las comunidades autónomas. Actualmente las deducciones por alquiler de por inversión en alquiler de vivienda habitual a nivel estatal han desaparecido. Solamente siguen en vigor aquellas que se refieren a contratos anteriores a 2015 o a partir de 2015. Con posterioridad han desaparecido, pero siguen vigentes las que cada comunidad autónoma quiera establecer. En este caso, Andalucía te da una deducción fiscal del 15% en lo que hayas abonado en tu por inversión de vivienda habitual, por inversión de alquiler en vivienda habitual, con una serie de requisitos, ¿no? Que bueno, que habrá que ver también en cada campaña de la renta. Aquí, ¿qué puede ocurrir? Que resulte que es que tu arrendador no ha depositado la fianza y no conste como que tú eres alquiler. Y te puede provocar una serie de daños y perjuicios que a lo mejor también podrías reclamárselo al arrendador, pero, como siempre, en los tribunales. Entonces, bueno, pues no es pacífico todo lo que hay alrededor del tema de los arrendamientos. Uh-huh. Como ves, son muchos flecos, cambia mucho la legislación en función del color. El color del partido que tengamos en cada momento, se da una serie de bonificación, de preceptos más a favor o en contra del inquilino o del arrendador, van cambiando. De hecho, ahora mismo existen diferentes plazos. De dicho, el que hay actual para los contratos firmados a partir de marzo de 2019, que son 5 años de prórroga, pero hay contratos donde la prórroga son de 3. Entonces, hay que ver caso por caso en qué momento podemos desahuciar por finalización del contrato, en fin. Y que, bueno, que yo recomiendo pues lo que le decía al oyente y a todos los que ha hecho la pregunta y a todos los que nos están escuchando, que ante la duda, hombre, lo suyo es que acudan a los despachos que hay. Como bien has dicho, tampoco cobráis tanto. Tampoco cobramos tanto. Pues yo creo que más en menos es complicado, Julia, me explico. Explicarme, contar más cosas en tan poco tiempo, media hora, es complicado. Así que yo te agradezco y, bueno, emplazamos a aquellos oyentes que sigan teniendo dudas o que tengan algún caso en concreto. Pues bueno, Despacho UCI Asociados también estáis ahí para eso, ¿no? Pues sí, nosotros y bueno, por supuesto, todos los compañeros que tienen abiertos despachos en Ubrique, que son todos magníficos profesionales. Y entonces, bueno, pues que ya está, que aquí además la suerte es que hay donde elegir. Sí. Y que bueno, que lo importante es eso, que tienen, pueden elegir y pueden estar informados y asesorados, pero por favor siempre acudan a profesionales. Uh-huh. No se queden con el primer consejo que les den, no se queden con el primer titular que han visto en internet, con el primer formulario. Ya hablamos de eso la semana pasada. Sí, no, por favor, acudan a profesionales. Uh-huh. Tenemos una carrera terminada, pagamos una colegiación, pagamos un seguro de responsabilidad civil y tenemos niños que alimentar. Entonces, ¿verdad? Que acudan a profesionales, que no se queden con el primer consejo que les dé la... Uh-huh. Porque es nosotros que estamos al día en todas estas cosas y a veces tenemos dudas. Cuanto más a cualquiera que le pregunte que tenga un localito abierto y diga que resuelve este tipo de cosas, claro, por favor, profesionales. Y no fiarnos a lo mejor de la experiencia de mi amigo, de mi vecino, de mi primo, porque cada caso es concreto. Claro, y a lo mejor la experiencia de su amigo, de su primo, fue con otra legislación. Claro. Que se le aplica a ese contrato y no la que hay ahora. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, pues con ese consejo nos vamos a quedar. Julia Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias en el día de hoy. Gracias a vosotros. Así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yuti Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar.